restos de charla. Apenas aburrido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Efímera fue la paciencia que le tuve desde que lo encontré a las 9 menos un minuto hasta las 9 y 6 minutos, tío. Buenas noches. Buenas noches, querido sobrino. Me parece que la próxima vez nos encontraremos directamente 10 menos 2 para ahorrarnos esta suerte ya de relación insostenible que se torna cada vez más familiar y por eso cada vez más pecaminosa, digamos. Ya le pedí a Juan Quelimpani, que además de un excelente operador técnico de radio, es un constructor maravilloso de toda cuestión que uno le pida, está construyendo un tabique de Durlock para que podamos tener la mitad del estudio cada uno sin vernos. Ah, eso no estaría mal, porque somos como esos sapos que en la austera noche del pantano se llaman sin verse, doblegando con su grito de amor toda la fatalidad del universo. Clarice Lispector. René Char. Ah. Que pese a su nombre, era un hombrazo. Uh-huh. René Char. Sí. Gran escritor que hablaba de los seres despreciables. Como los sapos. Como los hombres que se parecen a los sapos, ¿verdad? Y se llamaba René como la rana, mire usted. Pero eso ocurrió mucho después, querido sobrino. Claro. ¿Sabe qué creo? Mire, voy a hacer una conclusión a partir de lo que usted ha dicho. Qué bueno. Que es todo tan fácil después y tan difícil antes. ¿En torno a qué me dice esto? Claro, que uno cuando vive su época, que es lo que le toca, no tiene ninguna capacidad de sacar conclusiones de lo que viene posteriormente. Uh-huh. No hablo de futurología ni de previsiones, sino que esto que usted acaba de decir, que alguien se llama como algo que ocurrió después, lo deja al primero, cuyo nombre le permite hacer la comparación, ignorante, uh-huh, de todo esto. Por eso, querido sobrino, me parece que hoy saque una hoja. Sí, ya tengo acá. Anote con lapicera. ¿Cuántas virones que tiene? Deme. Sí. Sí. Use esa. Sí. Que es de nuestro auspiciante, por otro lado. ¿Eh? Alan Parker. Alan Parker, el banco de las Islas Caimán, que sí, nos financia permanentemente. Muchas gracias también a ESPS, Servicio de Protección a la Salud, que nos da las virones. Escriba usted la palabra efímero. Efímero, con tilde en la I. Y sin H, le pido. Mi perdón. Sobrino. Sí. Cierto que usted fue una escuela laica. No, me lo confundí con hemisferio. Ah, está bien. Bien. Y ahora escriba la palabra fugaz. ¿Puedo utilizar la F de efímero para escribir fugaz hacia abajo? Pero no me haga ninguna broma culinaria, le pido por favor. Fugaz. Fugaz. Fugaz. Y ponga también, finalmente, la palabra mínimo. Mínimo, no puedo. Ah, puedo aprovechar la M de efímero. Exacto. Mínimo, sí. Tenemos ahí tres palabras. Efímero, fugaz, mínimo. Mínimo. Ahora intente construir usted una idea a partir de estas tres palabras, una idea medianamente coherente que yo sé que usted puede. Lo efímero no es lo fugaz. Bien. Es lo mínimo. Es lo mínimo que le puedo decir. Claro. Mire, buscando, yo no llamaría definiciones, sino círculos de agua que se expanden cada vez más acerca de lo efímero, recordé, porque lo hemos dicho aquí más de una vez, aquel Nietzsche de los escritos autobiográficos que dice que la vida de un hombre solo se puede retratar a través de las pequeñas experiencias, uh-huh, y nada que hacer con los grandes temas de la vida, las muertes, los nacimientos, los grandes amores, sino que las vidas se relatan básicamente a través de experiencias mínimas. Todo reside en meter el dedo en un queso blanco y comer el queso blanco desde el dedo de uno. Y punto. Y eso no trae ni consecuencias ni viene con antecedentes. Y encontré, en el libro que estoy leyendo ahora, que es de Alexander Hemon, un libro cuyo título es El hombre de ninguna parte, uh-huh, un autor que nació en Sarajevo. Y que veo que es muy joven. Es muy joven. Nació en el 64, o sea que todavía tenemos chance, tanto usted como yo. Mire lo que dice. Lo más difícil a la hora de relatar la vida de alguien es elegir entre la abundancia de detalles y microsucesos, todos ellos importantes o insignificantes por igual. Si uno escoge incluir solo los hechos importantes, entonces sacrifica la auténtica sustancia de la vida, lo efímero. Y se pone a dar ejemplos de lo efímero. Porque claro, uno dice lo efímero, o sea, por ejemplo... Claro, no es fácil. Lo que usted dijo, ¿no? Meter el dedo en un... En un queso blanco. Sí. Él dice así, mire, el tren que se detiene en una estación en la que no hay nadie. Eso es efímero. Qué maravilla, ¿no? Sí. Escuche esto. Una araña que desciende por una cuerda invisible y se posa en el suelo justo en el momento en que alguien la pisa. Ajá. Efímero para la araña, ¿no? Por supuesto. Ahora viene algo que me pasó hace poco. Dígame. Una paloma que te mira fijamente a los ojos. Eso no puede ser. Sí. Porque las palomas no miran de frente, tienen los ojos medio de costado. ¿No ha encontrado usted a la paloma cierta o no sabe usted cómo pararse frente a la paloma? Gracias, lo voy a volver a intentar. No se pare usted de frente para que la paloma... No, claro. Si la paloma tiene los ojos para afuera, sí. Usted párese afuera también. ¿Es efímero esos pájaros que de repente salen volando, pegan todo un círculo y vuelven al punto de partida? Claro, así como es efímero el mismo vuelo que ya desaparece de la vista. Y por último, solo déjeme decir esto porque estamos mal de tiempo. Dice, el hipo de una persona, el leve hipo de una persona que está delante de ti en la cola para el pan. Qué lindo. A mí me gustaría mucho... Y déjeme decirle que también muy radiofónico todo esto, ¿eh? Sí. De mucha imagen. Mi próximo libro de poesía, si usted no me lo roba antes, se llamará El leve hipo del tipo que está en la cola delante de mí. Yo le pondría el leve hipo del tipo de adelante. El leve hipo del tipo de adelante. Y ya parece como Dolina. Déjeme usted usar esa parte y usted, su próximo libro se llamará En la cola del pan. Me encanta. ¿Me gusta? ¿Cómo no? Hoy vi un instante efímero, me parece. Un sonidista que se acercó a un orador en un acto y le dijo, habla un poquito más lejos del micrófono. Uy, eso es terrible. Terrible. Terriblemente efímero. Delante de toda la audiencia. Por supuesto, entre lo efímero, lo fugaz y lo mínimo, quien desempata es Chantal Maliar. Siempre. En su serie De pie, y en este caso su cuarto De pie del libro Hilos. Labios adelgazados, boca envejecida, arrugada, como una fruta que rodó bajo el armario. Esa es la idea. La que asoma ahora. Surcos prolongándose en óvalo hacia abajo, el mentón mediando, esto último solo cuando la idea dura. Entonces las cosas adquieren movimiento, proliferan. En principio tan solo es lo primero. Si persiste, el rostro se levanta, atiende al espejo, algo constata. Labios adelgazados, más estrechos por falta de necesidad. La de atraer ya se sabe, como las plumas de los pájaros. Labios, estómago facial inflamado en épocas de celo. Eso quedó atrás. Felizmente, pagado ya el óbolo, deber cumplido. ¿Y la idea? La idea quedó atrás, ahí donde lo escrito, donde el espejo. Después hubo movimiento de retroceso. El cuerpo tomó asiento. Ahora el verbo en pasado miente siempre. Sirve para anudar el hilo, trazar el círculo y anudarlo en el inicio. Inicio. 14 segundos, se pueden decir cosas como sevillanas hipotecadas y bandas, como por ejemplo El puchero del hortelano, acompañándonos hasta las 10 de la noche en La tribu. Otro mundo está de vuelta, hoy ando medio perdido. Medio perdido, cansado de tanta gente tonta, de tanta tele, de tanto ruido, de tanto escaparate lleno de la promoción que nunca he tenido. Ando aburrido de tanta modelita haciendo el indio, pa' modelo la que me ha parido. Modelos los que dan lo que tienen, los que miran claro, los agradecidos. Dice viva cojonao cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios. Y no se duerme bien por la noche. ¡Vamos, adiós!

del límite, de no poder continuar soportando esa experiencia de una distancia postergada en nuestra relación con la vida. Con la vida, claro. Postergada. Lo efímero podría resonar también a cierta imagen de incompletud. La confianza en la distracción, la creencia en la pérdida necesaria de los puntos de partida y de llegada, la virtud del camino en sí, el valor del desencuentro, la actitud irrespetuosa ante la duda, la amorosa y persistente perplejidad, el asombro. La virtud del camino en sí. Lo efímero no suele conmoverse ni con la posteridad ni con la eternidad. Por el contrario, es amante, inmaduro y celoso de la contingencia. Se pierde y se reencuentra en el más inquieto de los segundos. Se asume como aventurero, pero no como cazador. Su dignidad, si es que la posee, consiste en saberse perecedero. Lo efímero es perecedero. Lo efímero quizás se pregunte por el comienzo, pero no lo hace para detenerse en él, ni tampoco para perderse en los laberintos del inicio, ni naufraga en el esteticismo banal de aquella pregunta original que siempre exige una respuesta vehemente de la autoridad, con la conciencia del derecho y con la ciencia del Estado. Y así como se pregunta tímidamente por el inicio de las cosas, también lo hace así en torno del final, de lo último, pero sin buscar una ponderación definitiva, sin querer merodear en la inquietud extravagante acerca del futuro. El inicio y el final de cualquier cosa. Tal vez vivir desde el tiempo efímero pueda tener que ver con una ética y una estética de la incompletud, mucho más que con una cierta moral de lo completo como aparente destino. Tendrá más que ver con la rareza de un movimiento sinuoso, escarpado, abismal, que con la acción y la palabra rectilínea. Efímero, incompleto, no rectilíneo. Aún así, mal se haría en pretender disimular con lo efímero la tensión presente entre el vivir y el morir, esa duplicidad siempre persistente que es constitutiva de la existencia y de la experiencia humana. El asombro y la arrogancia, la palabra que se dice y la palabra que se oye, la perplejidad y el método, el exilio y la frontera, la curva de la pregunta y el erguirse de la afirmación, la presencia y la inexistencia, la esencia y la permanencia. La curva que se cae. ¿Qué hay en lo efímero entonces? El tiempo en que la vida se despliega y que no se puede contar en secuencias. El tiempo en que algo se enseña y parece ser recordado aunque todavía no aprendido. El tiempo en que transcurre una idea aún imprecisa. El tiempo del ensayar el tiempo. El tiempo de la infancia. No es bebé, es bebé, que dice que nadie me levante la voz. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. ¡Aira!

crecí dentro del mundo, pero en el que no he amado aún, se va de mis manos. Ya no se adhiera a las paredes como antes. Deserta de mis sueños y de mis gestos. Se enfría, se suelta a gajos. Y yo, que siempre vi ese vaso lleno, inextinguible, plantado en mí como un gran árbol, como una segunda casa en todas partes, una certeza, un nudo que nadie desataría, un coto inaccesible, un refugio. Descubro una verdad que por demás siempre he sabido. El que conquista se descuida siempre y por la espalda y la memoria cojean los nómadas y los advenedizos. Hay que voltear atrás tarde o temprano, soldarse algún pasado, pagar todas las deudas de un solo golpe si es posible. Así, si tú te vas, idioma de mi lengua, razón profunda de mis torpezas y mis hallazgos, ¿con qué me quedo? ¿Con qué palabras recordaré mi infancia? ¿Con qué reconstruiré el camino y sus enigmas? ¿Cómo completaré mi edad? ¿Se puede empezar un está bien, un está mal, sin ánimo y sin fines de lucro? Entonces déjeme preguntarle, tío, si está bien o está mal que los matemáticos de izquierda desconozcan la intimidad de las ecuaciones de tercer grado. A mí eso me molesta mucho, querido sobrino. Esa posición ideológica que termina siendo claramente una disposición moral, ¿me entiende? Pues como un matemático de izquierda no conoce la intimidad de las ecuaciones de tercer grado. Por un tema ideológico, claramente. Yo creo que es moral, porque suponen que las ecuaciones de tercer grado no tienen intimidad. Ajá. Pero yo creo que las ecuaciones, así como también los gerundios, hablando de otra disciplina, tienen intimidad. ¿Sí? Sí, sí. ¿Andando tiene su propia intimidad? Por supuesto. Mire usted. ¿O usted se cree que es dueño de sus propios pasos? Yo creo que el jazmín no es dueño de sus propios pasos. Pero a ver, pregúnteme. ¿Está bien o está mal que el jazmín decida cuándo quiere y cuándo no quiere dormitar inclinado? Yo creo que el jazmín no decide eso. ¿Ah, no? Me parece que no. ¿Por qué no? Yo creo que el jazmín decide otras cosas que nosotros no podemos decodificar y mucho menos diciendo, ah, mirá el jazmín que quiere dormir de esta manera o de esta otra. Es como esos documentales, tío. Sí, dígame. Que dicen cosas como, miren cómo se quieren los pingüinos porque parece que se están besando. ¿Qué sabe usted si se están besando o se están sacando un gusano del pelaje unos a otros? Mire, de los últimos documentales que vi en los últimos 30 días, el del showman americano que se pregunta desde cuándo somos más importantes que los pollos, es la pregunta que me ha conmovido profundamente. Es una pregunta que a mí me ha llevado a largas meditaciones. ¿Desde cuándo somos más importantes que los pollos? ¿Cómo se llama ese documental? No lo sé, porque lo vi en el patio de la Facultad de Ciencias Sociales en el recreo. ¿Lo estaban dando? Lo estaban pasando ahí. ¿Sí? Mire bien usted. ¿Desde cuándo somos más importantes que los pollos? Tío, déjeme preguntarle por último si está bien o está mal que la barbarie sea un vocablo derivado del término griego oftalmerón. Está bien, porque por suerte, barbarie, bueno, está mal, eso es lo que yo quiero decir, porque oftalmerón es una palabra que a mí me parece bien, pero barbarie me parece mal. Fíjese usted si Sarmiento hubiera escrito Civilización y oftalmerón. Se complicaba la historia argentina. No hubiera tenido éxito editorial, ¿verdad? No, claro, pero la escuela sería otra cosa y no esta barbarie de hoy. No, sería un oftalmerón profundo. Ajá. Yo soy partidario de una pedagogía del oftalmerón. Aunque me cuesta un poco justificarlo, le voy a decir. Ustedes saben que desde hace un tiempo mi tío ha decidido no utilizar un solo artista en la musicalización de Preferiría No Hacerlo, después de distintas reprimiendas que le ha hecho este equipo, compuesto además por quien les habla y Juan Quelimpani. Le hemos dicho, tío, un solo artista para todo el programa no tiene ningún sentido. Así que el tercer artista invitado en este caso es el grupo El Bicho, junto a Buica, o sea que ya van cuatro con Dame un Veneno. Déjeme solo aclarar que esta canción, al contrario de la de Bebe, que liberta a la mujer, es Dame Veneno que quiero morir. Probablemente sea la misma mujer que se liberó y, ajá, se dé cuenta que tal vez no valía la pena. El Bicho con Buica. Dame Veneno. Dame Veneno. Never. si eres presumida. Que mira si eres presumida. Hay que el traje de los domingos, que te lo pone todos los días. Y dame veneno que quiero morir. Dame veneno. Que antes prefiero la muerte que vivir con. Levantame la saqueta y mírame en este costado y ven, mira la puñal, la ida que pon, tú que eres mandado, que pon, tú eres mandado. Biencita los remedios, tiene la cara de vela, porque todos los aleluya, ninguno han sido pa' ella, ninguno han sido pa' ella, ninguno. Y antes prefiero la muerte que vivir contigo. Hacerlo. Sentimos y pensamos lo efímero. Y porque la vida es efímera, habrá quienes la habiten con desinterés y apatía, y habrá quienes lo hagan con implicancia y con intensidad. La diferencia de acento es notable. Por ejemplo, esto lo veremos después. Más tarde lo pensaré, aquello lo dejamos para más adelante, o bien, es ahora que te amo. Pensémoslo en este momento. No nos quitemos de aquí hasta encontrarlo. Efímero e intenso. Y las consecuencias no son menos inquietantes. Se arrasará la vida y el mundo si no importa lo efímero. Será resurgir al mundo de sus cenizas aún encendidas si se percibe que toda vida, todo cuerpo, todo tiempo es entrañablemente efímero. Entrañablemente, de las tripas, efímero. Dice Gilles Deleuze: no habría que contener una vida en el simple momento en que la vida individual afronta la universal muerte. Una vida es en todos lados, en todos los momentos que atraviesa tal o cual sujeto viviente y que miden tales objetos vividos. Vida inmanente que conlleva los acontecimientos o singularidades que no hacen sino actualizarse en los sujetos y los objetos. Una vida es en todos lados. Sigue Deleuze. Esta vida indefinida no tiene ella misma momentos, por próximos que estén unos de otros, sino solamente entre tiempos, entre momentos. No sobreviene ni se sucede, sino que presenta la inmensidad del tiempo vacío, donde se ve el acontecimiento todavía por venir y ya llegado, en lo absoluto de una conciencia inmediata. El acontecimiento por venir. Escribió Anna Akhmatova: unos van por un sendero recto, otros caminan en círculo, añoran el regreso a la casa paterna y esperan a la amiga de otros tiempos. Mi camino, en cambio, no es ni recto ni curvo. Llevo conmigo el infortunio. Voy hacia nunca, hacia ninguna parte, como un tren sobre un abismo. Voy hacia nunca. Efímero, según el diccionario. Pasajero de corta duración, que tiene la duración de un solo día. Y así como el tiempo es pasajero, lo efímero dura poco, el bicho comienza a tambalearse, como lo hace cualquier clepsidra, cualquier reloj de arena, cualquier imbécil. Te saliste con la tuya. El bicho se tambalea. Las cosas que yo no entiendo, y mira si son de alegría, estoy todo mi sueño. Ya me he dormido, colgado de un hilo que se empieza a descolgar. Y me he perdido pensando en ti, no me puedo yo encontrar, y aunque despierte, se tambalea, está colgado de un hilo y se tambalea, sin aire los suspiros se ahogan la pena. Piensa que tiene y no tiene nada. Se tambalea, está colgado de un hilo y se tambalea. Se ven los suspiros, se ahogan la vela. Y él piensa que tiene y no tiene nada. Y pasándose pasan los días. De caricias que arañan la vida, de tanto tener no tiene, de tanto tener no hay nada. Pasándose pasan los días, de caricias que arañan la vida, de tanto tener no tiene. Pensando en ti, que no me puedo despertar, y aunque despierto. Se tambalea, está colgado de un hilo y se tambalea. Se le ven los suspiros, se ahogan la vela. Y él piensa que tiene y no tiene nada. Se tambalea, está colgado de un hilo y se tambalea. Se le ven los suspiros, se ahogan la vela. Y él piensa cosa que tiene y no tiene nada. Si no en los suspiros se ahogan las penas, mira, se ahogan las penas. Cosa que tiene y no tiene nada. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. ¿Qué pasó? Que te toca decir algo. Voy a decirles poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios de mi sobrino, el escritor Diego Scliar. Era tanto el placer de alimentar fogatas que cuando agotaron la leña, ella le pidió que echara sus huesos y él obedeció. Dos pieles secas reposan ahora junto a una considerable cantidad de cenizas. Fantástico para el tema de hoy. Lo efímero. Sí, este es... Mire, si yo tuviera que dar un ejemplo... Vamos al taller literario. Sí. Acostumbrado. Sí. Por ejemplo, hoy, queridos alumnos, siéntanse bien. Vamos a ver la poética de lo efímero. Uh-huh. Por ejemplo, el poema de mi sobrino Diego Scliar sobre el... Somos un montón de cenizas desapiladas, dos cuerpos secos. Sí. Dos pieles secas, dos pieles rojas, digamos. Como usted quiera. Como usted quiera. Desde ese punto de vista, intachable, impecable. Desde el punto de vista de la literatura universal, querido sobrino, esto es dantesco y capuleto al mismo tiempo. Pero escúcheme una cosa, ¿por qué le parece efímero esto? ¿Qué le convida retrata, a pensar? Es una instantánea, es una Polaroid. Es una Polaroid, ¿sabe usted lo leía? No estoy de acuerdo, porque hay toda una historicidad acá. Era tanto el placer de alimentar fogatas, ya habla de una historia juntos. Que sí. Cuando agotaron la leña, no es una fotografía. Cuando agotaron la leña en ese momento... Una fotografía momento. Sería decir dos pieles secas junto a una considerable cantidad de cenizas, punto, está bien, eso es una Polaroid. Ajá. Pero hablar de una historicidad juntos me parece que no. Usted imagínese tener que aclarar todas estas cosas ante un vulgar lector. Pero usted dijo que era efímero. Acá no hay un vulgar lector ni nada que se le parezca. Pero lo estaba echándole bondad, querido sobrino. Sí. Déjemelo decir de esa manera. Yo lo ataco por cuando no lo tengo que atacar, ¿no? Claro. Usted escúcheme, relájese. Perdón. Y cállese la boca. Sí, estoy en eso. Estos son mis 30 segundos de superioridad racial. Concluya. Y familiar. Sí. Lo que digo es, dele a lo efímero un poco más de movilidad. Por ejemplo, que entre otro actor, un ciervo. Por ejemplo, que no se dieron cuenta y que la raíz del bosque que quedaba en ese lugar determinado sí. Incendió todo el pueblo y ajá. Hubo que llamar a los bomberos. Y escribo algo tipo El Hobbit. Escribo El Hobbit o un ensayo periodístico para el diario de San Martín de los Andes. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios, de la mano y en la voz de mi tío Carlos Bernie Scliar. Bernie. Es un poco la continuación de Los Pieles Secas, ¿sí? No le diga Los Pieles Secas. Me quedó como una tribu, Los Pieles Secas, bien. Se muere tanta gente alrededor de la palabra no dicha que los labios parecen soplo desierto de pie junto al olvido. Pero ¿cómo sería posible decir antes? Habría que nombrar ahora lo que hay, lo que ríe, lo que es durante, y que pronunciar sea exhalar la brisa impura de lo que nunca dijimos. ¡Qué bueno, tío! Este es bueno de verdad, ¿eh? ¿Este en qué libro está? No. Ah, ¿por qué no me los termino, sus libros? No, que además los buenos yo trato de dejarlos por si algún día realmente quieren hacerme algún homenaje. Claro, porque si usted publica todo y después revuelven sus papeles y solo encuentran estupideces, ese es un problema. Sí, mire, ahí afuera yo escuché un así como un... ¿Hubo una adhesión a mi poema largamente? No, no, es que Juan vio una cucaracha de un tamaño importante y a eso se debió la expresión, tío. Somos como esos sapos. Se da cuenta. Pero entonces tengo que cambiar algo. A ver, déjame verlo de nuevo. Alguna palabrita que me... Se muere tanta gente alrededor de la palabra no dicha, gran comienzo, que los labios parecen soplo desierto de pie junto al olvido. Sí. Eso es un tango, pero ¿cómo sería posible decir antes? Habría que nombrar ahora lo que hay, lo que ríe, lo que es durante, y que pronunciar sea exhalar la brisa impura de lo que nunca dijimos. ¿Sabe lo que más me gusta de usted? Que no tiene la menor idea de lo que dice. ¿Cómo que no? No, usted simplemente es como una especie de exhalar escribiendo poemas. No tiene la menor idea de qué está hablando. Pero escúcheme, yo fui llamado en el diccionario de la de los poetas inclasificables el poeta del soplo. Ah, ¿sí? Sí. Como un soplo de vida. El soplo cardíaco, sí. Lo felicito, este es bueno, tío. No tengo mucho que corregirle. Mire, me están llegando comentarios por las redes sociales que, en fin... Gente digo, paga. Gente el paga. Aparato. Eso es el aparato. Eso es el aparato. Vienen por el pancho y la coca. Son mis extras. Qué fuerza la de los jóvenes, ¿no? Sí. Que lo siguen a usted. Bueno, aquí dicen el poeta del efímero, pero habría que ver si es para usted o es para mí. ¿Quiere que nos disputemos un mote, que los sobrinos? Me da igual. Ah, es que, ¿saben lo que pasa? Cuando se pone el rock, el sobrino se aliena, se enajena. Es que a mí todo. Ahora viene el bicho reactor, querido sobrino. Su programa preferido, mucho más que. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Nos vamos, tío. Será hasta el martes que viene a las 21 horas. Dentro de 15 días me parece que tenemos un evento especial. Y es tan especial que no lo vamos a nombrar. Dígalo de una vez. Vamos a hacer un programa en vivo. Sí. Después de tantos años. Todos son en vivo. Festejando, sí, un programa, digo, abierto al público. Ajá, en el Auditorio de la Tribu. En el Auditorio de la Tribu, festejando nuestros 207 programas. Juan se acaba de enterar que trabaja doble y cobra lo mismo. Exactamente. Y cobra la mitad, por otro lado, porque, bueno, nuestro presupuesto está por supuesto. ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando, yo creo que dos grandes acontecimientos. Uno, efímeros, por supuesto. Claro, siempre. Nuestro programa número 207. Ajá. Y la aparición de la nueva revista Crisis. Vamos a presentar la revista Crisis con un programa de radio. Y aquí, en el auditorio, en vivo, a la misma hora que este programa. Estoy de acuerdo. Invitemos incluso a María Santísima. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Escliar. Esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Pereira Iraola. En la operación técnica Juan Quelimpani, www.preferirianohacerloradio.blogspot.com para escuchar cuando quieran Preferirían No Hacerlo. Dentro de una hora y media... Vaya a dormir, tío. Será efímero. Sí, completa bien, pero estas son con botón, no les hace falta capuchones. No, pero como todo creo que las camisetas son. Ah. Porque las camisetas son como albatros. No todo es poético, tío, cállese. ¿Cómo que no? En este momento me estaré yendo a mi hogar sweet home. Hasta mañana. Voy a hacer una columna. ¿Ah, ya le pidieron otro programa? Sí. Los caramelitos son suyos, ¿no? Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos. La hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La Tribu 88.7 www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.